más cortito, porque a partir de las 20:30 vamos a entrar en conexión con la gente de ESPN Fútbol Club, la gente del Oral Deportiva de Radio Rivadavia, para poder llevarles a todos ustedes las alternativas de el partido final por la semifinal de la Copa Sudamericana entre River y Boca desde el Monumental. A la finalización del partido vamos a estar pasándoles el programa de Dante Franch, Encuentro Cósmico. Termina el partido y le agradecemos a Dante la gentileza que ha tenido para que pudiéramos nosotros hacer esta transmisión especial del partido de River y Boca en el día de hoy, ¿sí? Bueno, ya está Ricardo con nosotros, ya vamos a hablar con él en un instante de todas sus experiencias en la India, en Nepal, también en Estados Unidos, en este congreso de ovnilogía, creo que era así, donde se ha presentado, y también vamos a hacerles algunos adelantos, ¿sí? Bueno, por empezar, vamos a tener tres conferencias de Brad Hunter, viernes, sábado y domingo. Si no pifio las fechas, es 9, 10 y 11 de enero. El 15 de enero, que es jueves, vamos a tener la charla, no sé si es la primera o es la única, si habrá uno, es la única, me dice acá Ricardo, con Ricardo González y probablemente Paola Harris, también acompañándolo. Y, por supuesto, 16, 17 y 18 de enero, la Jornada Internacional de Meditación de 3 días allí en Portal Uritorco, en la zona de Quebrada de Luna, Charbonnier, muy cerquita de Capilla del Monte. Así que ya les confirmamos todos estos eventos. Ya le damos la bienvenida a Ricardo González. A ver cómodo ahí con el micrófono. Ricardo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias por la invitación, Fernando. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy contento. Ha sido muy importante esta nueva visita a Capilla del Monte para la coordinación del evento que acabas de mencionar en enero. Sí. Así que estamos muy emocionados porque las cosas están funcionando, viene todo muy bien. Va a ser increíble lo que viene. Sí, el lugar es muy grande. El lugar es bastante grande, es muy bonito. Sí. Bueno, tú vives aquí hace muchos años, haces... Sí, pero no conocía el lugar del amigo Gustavo Lucero, Portal Uritorco. Exactamente lo que me decía Villamil, ¿no? Roberto sí. Villamil, que él también viene hace mucho tiempo aquí. Y es un lugar muy puro, donde no se han hecho eventos de esta naturaleza. Sí. Lo vamos a abrir de alguna manera nosotros con este encuentro mundial de meditación y contacto que nos han sugerido los seres que están en comunicación con nosotros, para el 16, 17 y 18 de enero del 2015. Es decir, dentro de unos 2 meses aproximadamente. Y el tiempo vuela, el tiempo corre. Son 23 hectáreas, es un predio bastante grande. Sí. Que tiene una vista privilegiada, como ya lo hemos dicho, del Cerro Uritorco. De parte de la estructura de los terrones, se ve allí las formaciones. Y también el Cerro Pajarillo. Creo que es una zona de contacto, es una zona muy especial, que no ha sido elegida al azar. Todo se ha dado así. De hecho, anoche hicimos como un experimento. En la noche estuvimos, digamos, recorriendo el lugar con Gustavo Lucero. Y estábamos hablando de los avistamientos que él había reportado en algún momento en esa zona. Y le dije, vamos a hacer un experimento. Y tomé un rayo láser que traje a los Estados Unidos, tiene mayor potencia que los convencionales, y empezamos a señalar el cielo, y de pronto apareció un objeto, una luz, como si fuera un satélite, pero muy hinchado, y que se iba moviendo de forma inteligente. Luego apareció un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto objeto, que iban en direcciones distintas. Lo logramos filmar. Con un equipo de Night Vision que traje también de los Estados Unidos. Y luego todo este fenómeno terminó. No volvimos a ver ningún tipo de objeto en ese periodo corto de tiempo. Al lado de Sol, de Roberto Villamil, que estaba presente en ese momento, y de los dos hijos chicos que tiene Gustavo con su mujer Mariela. Así que fue como un buen preludio. Luego te muestro las imágenes, te las traje aquí. Ah, buenísimo. Para que las puedas ver, porque son bastante interesantes, ¿no? Incluso el equipo de Night Vision, que es un Bushnell, permite ver la forma del objeto, de la luz, y se ve perfectamente esférico. y las estrellas de fondo como referencia, y también el rayo láser señalando la zona del avistamiento. De todos modos, voy a volver al tema que vos también señalás, ¿no? Para que la gente tampoco se cree expectativas falsas respecto de el señalamiento que te hicieron estos seres que están en contacto con vos. Sí. Lo que va a ser el evento del 16, 17 y 18 de enero es una intensa jornada de meditación pidiendo por la paz mundial. Ese es el objetivo, ¿no?, principal, sin Ese duda. Ese es el objetivo principal. Las cosas que acontezcan, por añadidura, correcto, o colateralmente a todo esto, no estás convocando un encuentro de contacto. Para nada. Esto es otra situación. Y te agradezco que lo menciones. Porque si no la gente va a decir, ya pasó algo, viste. Es inevitable, por más que lo aclare, ahí hay mucha gente que asocia las reuniones y encuentros que promovemos al contacto extraterrestre, porque muchas veces ocurren estas experiencias. Pero no se trata, como bien dices, Fernando, de un contacto programado. No estamos convocando gente a un avistamiento programado. Claro. Por ello nos ha llamado la atención que, haciendo la convocatoria para un encuentro por la paz, donde gente de diferentes grupos espirituales, esotéricos o gente común y corriente, se ha sentido llamada para venir con nosotros en enero y hacer trabajos de proyección de energía, de meditación, y también hablar, ¿por qué no?, del contacto con estos seres, que haya respondido tanto, ¿no?, sin ningún tipo de expectativa algún fenómeno. Sin embargo, lo de ayer no es un dato menor, que en el lugar donde se va a hacer pues este encuentro por la paz, que reiteramos es el objetivo principal, que estas, vamos a llamarle anomalías, estas luces, está bien. Se hayan presentado ante un estímulo y una intención nuestra de contar con un apoyo, del cual no tenemos ninguna duda, porque esto partió de una comunicación para hacer todo esto. Así que, más que contento y emocionado de que las cosas, como te dije al inicio de esta entrevista, estén marchando tan bien. Los detalles técnicos no los voy a mencionar aquí en la entrevista, porque no es el espíritu de esta reunión, tengo entendido, Fernando, pero sí las personas que están interesadas en conocer los detalles exactos pueden ingresar a mi sitio web de Facebook, que es Legado Cósmico guión Ricardo González. Allí va a encontrar una página que se llama Eventos y está toda la información perfectamente especificada. También en portaluritorco.com.ar. Gustavo Lucero, el dueño del predio, que está colaborando mucho con nosotros, también está subiendo información sobre todo lo que es el camping, cómo llegar, un mapa del lugar, la colaboración que se está pidiendo única y exclusivamente para cubrir los enormes costos de esta organización, porque es un evento sin fines de lucro. Y luego vamos a indicar cómo vamos a manejar todo este asunto de la ayuda social, que en un momento lo conversamos contigo. Y bueno, y tú te brindaste a apoyarnos también para ayudar a la gente más necesitada de Charbonnier, ¿no? Bien. De hecho, las autoridades de Charbonnier están al tanto de este encuentro y ya nos han brindado su apoyo tras alguna comunicación. Eso es bueno también mencionarlo. Eso es bueno también mencionarlo, ¿no? Así que bueno, esta es la cita. El 15 la hacemos una previa con la charla en el Centro Español, como es habitual cuando venís, la charla previa. Ricardo, bueno, anduviste viajando como siempre, viajando por el mundo, ¿no? Distintos los viajes tuyos a los de otra gente que por ahí viaja solamente para dar charlas. Los viajes tuyos son de investigación, por eso yo siempre le digo a la gente que por ahí me pregunta, me dice, che, pero y cuando charlan entre ustedes, le digo, y yo siempre le digo lo mismo, le digo, me hace acordar a cuando yo era pibe y leía la historia de los viajes de Ossendowski, de, bueno, el Roerich, ¿no? Alexander David Neal, el Gurdjieff también de sus principios, ¿no? Gente que buscaba en distintos lugares del mundo atisbos de la verdad, ponele, ¿no? De historias de la humanidad, ¿no? Y de conocimientos también tradicionales y ancestrales. Entonces, ahora te fuiste a la India y a Nepal, porque digo, ya lo de España, lo que haces en Europa, más o menos es, pero lo de la India me parece que fue algo distinto. Distinto, ¿no? Lo de Nepal creo que también, ¿no? Y te ha dado una idea para algo que vas a hacer en el futuro en Capilla del Monte, también eso. Exacto. Entonces, me gustaría que nos contaras qué encontraste, si encontraste realmente lo que buscabas en India y en Nepal. Pues en Asia he estado ya en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de, de dar la vuelta al mundo en varias oportunidades, no solo para ofrecer conferencias y tratar, y lo digo con mucha humildad, de concientizar a la gente frente al mensaje del contacto con seres de otros mundos. Traté de no quedarme, como lo he dicho tantas veces, Fernando, solo mi testimonio como testigo, valga la redundancia, de estas cosas, sino de buscarle un asidero, de contrastar todo, de investigarlo. Y por eso estuve en lugares como las pirámides de Egipto, o dentro de la cueva de los tallos en el Ecuador, o las expediciones que llevé a cabo al Paititi, o en el desierto de Gobi en Mongolia, o Monte Shasta, o la muralla china. Y en esta ocasión volvimos a Asia para hacer otra parte de la India donde antes no habíamos estado, y hacer una pesquisa también en toda la zona de Nepal, Himalayas. Tiene que ver mucho con una novela en la que me voy a involucrar el próximo año, que se va a llamar El Código Roerich. No para contar lo que ya he narrado en anteriores libros míos sobre la Hermandad Blanca, el mundo intraterreno, el misterio de la piedra Chintamani y el santo grial cósmico de Shambhala, sino para poder transmitir información que no he podido publicar antes, ¿no? Ajá. Que bajo ese contexto pueda llegar a más gente. Así que necesitaba, por una parte, información in situ, para poder tener todos los detalles de lo que voy a recrear. Lo vas a hacer novelado. Sí, fue más que una idea mía. Pero para, novelado, pero no de ficción. Porque no, hoy, por ejemplo, mi hijo me acaba de mandar un libro de Buenos Aires, donde el autor, que se llama Abel Pose, es un gran escritor argentino, dice, esta es una novela, pero no es ficción. Bueno, no conozco el libro de Pose, este que no, no, yo no doy el título tampoco porque tiene que ver con un tema jodido de la Argentina, pero reitero, en España le llaman novela histórica, novela, ¿no? O sea, histórica, información que tiene asidero, pero recrean diálogos o recrean circunstancias para que pueda llegar de una manera, digamos, con mucha didáctica a la gente. Sí. Mi intención de hacerlo novela, en realidad, partió de un pedido de estos seres en experiencias previas, sí, que se ratificó con un contacto personal en el viaje al Altái en Siberia, donde estuvimos en el mes de agosto, también allí en Rusia, que tiene que ver mucho con Nicolás Roerich, para poder transmitir información verídica, información auténtica, histórica, a través de un lenguaje iniciático. La gente cuando lea el libro se va a dar cuenta hacia dónde conduce. Y lo estoy haciendo de hace bastante tiempo, porque el libro, lo más sencillo, pienso yo, lo digo como un comunicador, es escribirlo. Lo más complejo es la estructura de la información, y esto me ha tomado más de una década. Ajá. De hace mucho tiempo vengo publicando información relativa a Roerich, al mundo intraterreno, y he tratado, intentado, tal vez no lo he hecho bien, pero lo he intentado, de darle asidero a todo este enigma de Shambhala, el mundo intraterreno, la conexión con el fenómeno OVNI. Sí. Así que por una parte el viaje a la India y Nepal tienen ese objetivo, y también pues tenemos algunos proyectos aquí en Capilla del Monte. Sí. Y ha sido una gran fuente de inspiración algunas experiencias y algunas investigaciones que hemos hecho en Asia, para darle mayor forma y sustancia a lo que en el futuro podríamos emprender aquí. Ajá. ¿No hay celos entre la gente de Roerich de lo que estás haciendo? Porque vos estás trayendo realmente, hace décadas que no se hablaba tanto de Roerich como lo estás haciendo vos, ¿no? Y generalmente esas cosas despiertan, me hace acordar el caso de Diego Arandojo, ¿no? Que después ya lo vamos a charlar en otro momento, y también en otros programas de Cielos Profundos, lo que le pasó con el tema de Terrera, donde parece que se ha encontrado con alguna gente que se ha molestado porque el hombre ha entrado en el tema de Terrera. La gente de Roerich en el mundo, ¿no? Te recibe bien, porque bueno, mucha gente habla de la bandera de la paz, pero Roerich es mucho más que la bandera de la paz. Pero desde luego. Es muchísimo más. Realmente es un hombre inmensamente importante en la historia de la humanidad, que por ahí no es comparable a un avatar, pero sí a un... Roerich es un personaje clave, tú lo has dicho muy bien. Clave, ¿no? Y no sé qué decirte, lo que pasa de que... Pero digo, ¿estás bien o no, estás muy teniendo bien inconvenientes? No, al contrario, porque... más que bien. Fuera del aire, Más allá de tu rol como periodista, locutor de tantos años en Cielos Profundos, tú me conoces como persona. Hemos charlado de varios temas. No en todos hemos estado de acuerdo, pero nos consideramos amigos, digamos. Aunque tú no has perdido tu objetividad y tus puntos de vista. Y tú que me conoces bien, pues sabes que trato de ser siempre muy sincero con las cosas que me han pasado, estando con el micrófono encendido o apagado. Y con esa misma sinceridad que siempre hemos charlado, te debo confesar que estoy muy sorprendido del gran apoyo que he recibido de gente vinculada con la obra de Ruedisch. De hecho, Daniel Entin, director del Museo de Ruedisch en Nueva York, permitió que las tapas de algunos de mis libros tengan información de Ruedisch. Por ejemplo, la tapa de mi libro El Decálogo, La Hermandad Blanca, de Grupo Planeta de España. Gracias a Daniel Entin, pudo contar con una ilustración de Ruedisch, que es Burning of Darkness. Esa imagen donde está la Hermandad Blanca o los maestros saliendo de unas montañas con, con el cofre de la piedra Chintamani. Y lo más impresionante que me ocurrió fue recientemente, cuando Alicia Rodríguez, la presidenta del Comité Internacional de la Bandera de la Paz, que es un organismo de la ONU, de las Naciones Unidas, tuvo un detalle conmigo que no me lo merezco, y no lo digo por falsa humildad, que me va a ver a Málaga, en España. O sea, coincidimos en España porque ella vive en México, y me obsequió una bandera de la paz, así como ella le ha obsequiado a tanta gente. Creo que ha obsequiado más de 3.000 banderas a todo tipo de personajes que han trabajado por la paz mundial, o que difunden la paz mundial, o que están relacionados a la obra de Ruedisch, incluso al propio Dalai Lama, y que tenga ese gesto sencillo conmigo de entregarme la bandera de la paz. Esto ya te habla, pues, de que estamos trabajando todos en la misma dirección. Alicia Rodríguez luego ha mantenido contacto por correo electrónico conmigo, y es una mujer que no solo sabe el significado místico de la bandera de la paz, sino también el significado místico de la obra de Ruedisch. Y ha hecho una labor enorme, enorme, no solo en México, sino en varias partes del mundo. El día de mañana, cuando tengamos listo un proyecto, que todavía no quisiera mencionarlo porque está sobre la marcha, nos gustaría contar con la presencia de la propia Alicia Rodríguez. Sería realmente muy importante, ¿no? Para hacerlo aquí. Así que no ha pasado nada de eso, porque todo lo que he difundido sobre la obra de Ruedisch es la verdad, ¿no? Y a la gente no le debería molestar la verdad. Al contrario, eso lo engrandece y se muestran otras cosas. Es verdad que algunas personas de diferentes grupos espirituales o New Age o místicos que han utilizado la bandera de la paz como un símbolo, un ícono, o en sus páginas web, o en sus perfiles de Facebook, o en remeras o en t-shirts para mostrarlas en encuentros de meditación, solo lo asociaban a la bandera de la paz y no sabían nada más. No tenían idea de que se trataba de un objeto extraterrestre que llegó de Orión al desierto de Gobi hace miles de años, y que en ese objeto extraterrestre se inspira Ruedisch para pintar la bandera de la paz. Incluso hay gente que le molesta que mencione esa historia cósmica de la piedra Chintamani, pero nos guste o no, está la tradición budista, en la tradición de la India. Por eso Chintamani significa Chinta, pensamiento profundo, Mani, joya preciosa. Una especie de piedra de poder que se origina en un universo mental antes que este universo físico, según tradiciones esotéricas, se formase. Así que es muy rica la historia y he tratado de difundirla, y creo que eso también ha generado una apertura de conciencia en muchas personas. Ajá, bien. ¿Cómo, alguna historia más interesante así que podamos conocer de Nepal, por ejemplo? ¿Cómo te acostumbras a estar a 5.000 metros, a 5.500 metros? Bueno, depende de los lugares que uno visite. Pero Nepal no está allá arriba. No, Nepal está alto, pero nosotros en este viaje lo vamos a hacer por partes, ¿no? A Nepal vamos a volver en otras ocasiones más. Tenemos intención no de subir el Everest, ¿no? Sino de estar en el camino de Annapurna y otras montañas que están relacionadas al mundo intraterreno. Pero en esta oportunidad estuvimos en zonas bajas, ¿no? De Katmandú y un poco más altas. No hemos superado los 3.000 metros de altura, porque estuvimos visitando algunos pueblos, algunos lugares más vinculados con el budismo, que tienen que ver con la información que estoy manejando para el código Ruedisch. Para la novela que se llama El Código Ruedisch. Para el Código Ruedisch. Pero sí fue muy importante estar allí, como también lo fue, pues, el viaje a Siberia de este año, y también toda la investigación que hicimos particularmente en el norte de la India, más allá de lo místico y todo, y eso que yo fui como infiltrado en el caso de la India, ¿no? Porque estuve en medio de un grupo de personas porque quería trabajar de esa manera, quería Ajá. trabajar de esa manera. Pero fue gracioso porque estaba luego en una plaza en medio del viaje y una señora de México se me acerca y me dice, ¿tú eres Ricardo González en pleno viaje, no? Le digo, sí. Ah, porque yo estuve en tus conferencias en Puebla, se sacó unas fotos con nosotros, entonces yo tuve que blanquear, como dicen ustedes en Argentina, con algunas personas que estaban allí, el trabajo que yo hacía, ¿no? Las cosas sobre las que escribía. Porque en algunas ocasiones me movía solas. Sí. Más que todo en Nepal, pero particularmente la India me he movido en medio de gente, en medio de grupos, porque también necesitaba sentir y conocer la reacción del occidental ante costumbres que son tan diferentes, ¿no? Uh-huh. A mí no me afecta tanto porque, si bien es cierto, mi país, Perú, es un país que se considera de occidente en relación a la India o a China, es un país muy pobre. Y es un país con una cultura ancestral como la India. Entonces, si bien es cierto la pobreza que hay en la India es devastadora, es el país con mayor cantidad de pobres en el mundo, se calcula más de 300 millones, es una barbaridad, tiene más pobres que en África, que muchos países de África. Pero como vengo de un país tan golpeado, no los mismos números de pobreza, pero con mucha más pobreza, y donde tenemos una cultura ancestral que todavía se puede respirar como si fuese el pasado en el lago Titicaca o en el Cusco, a mí no me llamó tanto la atención algunas cosas que he visto en Asia en mis repetidos viajes, como a las que sí le pasa de pronto a los europeos o incluso hasta un argentino. Porque si bien es cierto, en Argentina también hay pobreza y hay crisis, pues no se puede comparar con Perú o Bolivia, que tenemos otra cultura y una pobreza. No se trata de comparar, espero que no me malinterpreten lo que estoy diciendo aquí en la radio. No, estás haciendo una descripción. Pero es una cuestión que solo se puede entender si alguien ha viajado a mi país, ¿no? Y yo conozco a Argentina, como dice esta canción, desde La Quiaca hasta Ushuaia. La he visitado bastante. He estado en lugares pobres del Chaco, de Formosa. O sea, conozco también la pobreza argentina. Pero Perú es un pueblo muy golpeado desde la época de la conquista española y todavía hay gente que vive en taparrabos en la selva amazónica. Entonces quiero que se entienda que son culturas distintas y yo las conozco muy bien en mi país porque he hecho expediciones en la selva y he convivido con los nativos y los indígenas. Entonces cuando voy en la India y veo a la gente bañándose en el Ganges, aunque no deja de ser fuerte, me recuerda cosas que yo tengo hasta mi sangre. Me recuerda cosas que yo he vivido en mi país. Entonces, más allá del contacto extraterrestre, Ricardo González, y lo que yo difundo, sin ser antropólogo me he vuelto en uno. Claro. Conociendo otras culturas, tratando de comprender qué le interesa a estos seres de nuestra experiencia humana, cómo se conectaron con nosotros en el pasado, por qué les interesa tanto la paz mundial, hasta dónde les afecta la decisión de la paz mundial de los seres humanos a estas criaturas que vienen del universo, a sus mundos de origen. Y eso es lo que estoy trabajando, ¿no? De que la gente se involucre en esta conciencia, no solo desde la emoción, que es muy importante, sino también desde la comprensión y la conciencia. Porque la comprensión y la conciencia, como lo enseñaron los grandes maestros, como un Buda o un Cristo, es el verdadero amor. No es el amor solo emocional, de hacer las cosas porque hay que hacerlas, sino porque debemos hacerlas, porque comprendemos cómo hacerlas, y eso genera un efecto extraordinario en nuestra vida. Y por qué no también el universo. Por eso estoy haciendo también estas investigaciones y estos viajes. Ajá, bien. Nos vamos a Estados Unidos ahora, ¿no? Donde tuviste la oportunidad, y un poco, bueno, llevaste adelante, como dijiste, ¿no? La representación de Latinoamérica, porque eras el único latinoamericano. El único contactado. El único contactado, incluso, y también latinoamericano, ¿no? Invitado allí. De latinoamericanos solo fuimos dos. De testigos de contacto fue el único, como bien dices. Y de investigadores, el único latinoamericano fue Jaime Maussan. Claro. Que ya, Jaime continuamente, debido a su trabajo como periodista y un gran divulgador de la casuística OVNI en México y en varias partes del mundo, él tiene un programa de televisión hace muchos años allí en México, Tercer Milenio, ha estado en más de una ocasión, diferentes oportunidades en este tipo de congresos. Lo que era un poco diferente es que hayan invitado a un testigo latinoamericano. En realidad, buena culpa de esto la tiene Giorgio Piacenza, un ufólogo ítalo-peruano, asesor civil de la Fuerza Aérea Peruana, que hizo el link con Paola Harris. Paola Harris sabía de la experiencia de contacto que tuvo Michael Sala, con quien tiene una conexión, uno de los creadores de la exopolítica, ya que Sala estuvo con nosotros, como recordarás, en sí, un contacto programado al que convidamos a Sala en Monte Shasta. La experiencia ocurrió, aparecieron estos objetos a la hora exacta, fueron filmados, y esto generó mucha repercusión en la ufología habla inglesa. Entonces, Paola Harris está investigando, y esto te va a interesar a ti dentro de lo que es la ufología, los primeros casos de contacto que en la era moderna, sí, empiezan más o menos a mitad de los años 40, ¿no? Claro. El caso Roswell 47, los testimonios de George Adansky, de sí, George Van Tassel, sí, y de otros más, ¿no? Daniel Walter Fry. Y había un lugar en California, en el desierto de Mojave, que se llama Giant Rock, ¿no? La roca gigante, que luego se partió. Un lugar donde se reunían, pues, Van Tassel, que fue un gran difusor de los primeros encuentros cercanos con Astal Sharar, allá en los años 50, como también lo hizo, más o menos, en la misma época, Eugenio Siracusa. Y también el propio Adansky, aunque él hablaba de otro ser llamado Orton. Uh-huh. Y estos contactos con seres humanoides que hablaban de mensajes de paz para el planeta cuando estaba empezando la Guerra Fría, de un momento a otro desaparecieron de un plumazo. Al menos en la ufología norteamericana se empezó a hablar de las abducciones, de los grises. ¿Sí? Luego entró en el folclore ufológico lo del chupacabras. Hoy está de moda los reptiloides. Sí. Y aunque siempre he dicho que hay de todo en el universo y seres con las más variadas intenciones, la manera pues morbosa y tenebrosa como se ha exagerado la otra parte ha confundido el mensaje real del contacto. Entonces, partiendo de esos encuentros cercanos y reuniones en Iron Rock, en Mojave, Paola Harris vio un símil con experiencias de contactados latinoamericanos. Ajá. Así que entrevistó a 5 contactados latinoamericanos. Y ella quería invitarnos a estos congresos, que son de los más importantes, porque están retomando el célebre UFO Congress que hacía Bob Brown. Uh-huh. Y que había dejado de hacer. Así que con su equipo de Star Wars USA, Paola Harris retomó todas estas experiencias y convocatorias, estos congresos en Nevada. Uh-huh. Y bueno, yo no podía asistir en mi caso personal, porque nos avisó creo que en abril, en mayo. Tenía otros compromisos, pero luego Paola, antes de ir a Shasta, un pequeño detalle, antes de ir a Shasta, ella solo me había hecho una entrevista, solo la conocía por Skype, quería que yo estuviese en el primer congreso. O sea, es una diferencia que ella tuvo conmigo. Quería que yo hiciera lo posible para estar en el primer congreso, que abriera la puerta. Porque creía que sintetizaba diferentes aportes de contacto y le gustaba que yo lo investigase. Uh-huh. Que podía darle, para hacer el primer congreso que retomaba las convocatorias que ya dije de Bob Brown, le parecía que era importante que estuviéramos nosotros. Así que es un gran esfuerzo y reduje mi estancia en Europa, hasta reduje el viaje a la India y Nepal. De hecho, como te mencioné, en Nepal lo hicimos la primera parte y la segunda parte la hacemos el próximo año, que es Pokhara. Así que viajamos de Europa a Buenos Aires. En Buenos Aires estuve unas horas y luego tomé el vuelo a Nevada. O sea, ¿sabes? La paliza que me pegué con el cambio de horario de la India a la cabeza, de Barcelona, luego Buenos Aires, luego Nevada. Y ese fue un gesto que Paola agradeció mucho, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate, en medio de todo esto, cuando yo acepté hacer el viaje de ir a Nevada, de ir al congreso, de ser el único contactado latinoamericano en ese congreso, es que surge la invitación a Paola de Antarel. De Antarel, el extraterrestre físico que está en contacto con nosotros, este ser de Alfa Centauro. Así que cuando llegué al congreso, no llegué solo como un contactado latinoamericano, llegué como el tipo que había invitado a Paola Harris a un encuentro cercano en Monte Shasta, que había generado una evidencia a través de visión nocturna de avistamientos, que hubo una miembro de la MUFON presente y dio un reporte a MUFON de todo esto en Orange County. Y encima, que Paola cruzó una puerta dimensional donde recibió un mensaje de Antarel y está recordando gradualmente que no solo recibió un mensaje mental, está recordando que lo vio la silueta de este gigante extraterrestre en medio del bosque. Algo que en su relato inicial ella no quería mencionar porque su condición de investigadora era muy difícil aceptarlo. Uh-huh. Y no es un dato menor, porque Paola Harris era la organizadora de este congreso, donde estuvo Steve Bassett, Grant Cameron, Jaime Maussan, el propio Bob Brown, habló Hazard, un funcionario de la MOFON también en este congreso, Regina Meredith, que trabaja para Gaian TV. O sea, no era un dato menor que yo participase después del contacto en Shasta. Así que fue todo muy bien recibido. No creo que se trataba que las 400 personas que acudieron a este congreso, que era el número con el que quería trabajar inicialmente Harris, iban a cambiar su vida porque me escucharon a mí o a Jaime Maussan o a Steve Bassett. En realidad yo creo que era abrir una puerta para que otros testigos con un mensaje positivo también puedan estar. Uh-huh. Y me siento orgulloso de haber sembrado con Paola esa primera piedra. Uh-huh. Y que afecte a otros colegas expositores con quienes he podido compartir. Les afectó positivamente mi testimonio, nuestro testimonio, las evidencias, porque debes comprender que en la ufología inglesa, de habla inglesa, básicamente solo se habla de conspiraciones, temas militares, sí. El caso Roswell, los supuestos grises, que no son supuestos, existen, pero que están supuestamente trabajando escondidamente con los militares o los norteamericanos, uh-huh. El proyecto HAR, pilotos que dicen cosas sobre la OTAN y los OVNIs, o sea, de eso no se salía, o investigadores que solo muestran vídeos, y esto se filmó aquí, y esto se filmó allá, y esto constantemente todos los congresos. Y aunque está bien que hayan evidencias con vídeos, con documentos, que se muestren cosas que se puedan verificar y corroborar, hacía falta que una persona dijese, yo los vi, estuve con ellos y estas son las evidencias. Ajá. Pero todas las evidencias que teníamos, los contactados latinoamericanos, eran de nuestro lugar. Ya sea en el Cerro Uritorco, en el desierto de Chilca, en Perú. Pero fue diferente que las evidencias sean en Estados Unidos y con investigadores reconocidos de Estados Unidos. Por eso se abrieron las puertas. Así que ha sido un antes y un después lo que hemos hecho en este congreso en Laughlin, en Nevada. ¿Mm? Ah, bien, fantástico. Paola Harris, ¿por qué viene a la Argentina? Porque cuando estábamos en Shasta, ella quedó tan encantada de lo que ocurrió en Monte Shasta, y éramos no más de 200 personas, 165 personas, que vio que se combinó las prácticas de concentración y meditación sin hacer un circo de todo esto, porque hay gente que cuando asocia el fenómeno OVNI con un lugar de poder como Monte Shasta o el Cerro Uritorco y prácticas de concentración y meditación es sinónimo de circo o de un festival New Age extraño. Y ella vio de que era gente normal, gente común y corriente, sensata, que practicaba meditación, que se hablaban los temas del contacto con seriedad, que hubo experiencias de contacto verificables y que todo se mantuvo con la mayor coherencia. Y cuando supo que en Argentina se iba a hacer, ella se identificó tanto con el público latinoamericano que dijo, a mí me gustaría estar aquí en Argentina y siento que va a ser importante lo que va a pasar. Así que decidimos invitarla y de hecho ella va a estar con nosotros en Portal Uritorco en ese encuentro internacional. Bien. En enero. ¿Mm? Y va a participar entonces también de la charla. Sí, es una idea que a mí se me ocurrió, uh-huh. Que no solo, porque obviamente va a participar del propio encuentro, pero si hacemos una charla previa, ya con diapositivas y vídeos en el Centro Español, creo que sería importante aprovechar la visita de Paola Harris, claro, en Capilla del Monte, claro. Que no solo esté en el encuentro y que por lo menos pueda hablar unos minutos y dé su punto de vista y que pueda mostrar algunas cosas. Claro, cosa que me parece muy interesante, la verdad que a mí me va a venir fantástico hablar con ella del tema este. Me parece una idea muy interesante para un periodista, ¿no? Como lo es ella, haberse dado cuenta de esto, ¿no? ¿Por qué desde finales de los 40 hasta principios de los 60 se habló en Estados Unidos de un contacto con un tipo de seres, y a partir del caso de Betty Barney-Hale cambió la historia y apareció el tema de los grises, apareció el tema de los reptiloides, se borra el tema de la paz, del no uso de la energía nuclear, eso queda también de y también se infiltran lado, personas, ¿no? En grupos de contacto o cuando hay testimonios de contacto se infiltran personas que empiezan a llevar todo este tema de manera sectaria. Es una manera de afectar la credibilidad de un mensaje o de un tema, ¿no? pasó con los contactados o contactos que se daban en Europa, en Estados Unidos, que pronto surgían personas estrafalarias, vestidas de blanco, o identificándose con nombres pomposos, y obviamente había gente de buen corazón, pero sin análisis, que seguía todo esto, y era también parte de una estrategia para confundir un mensaje. Mirá que a Paula le han puesto una bomba en un momento, yo te lo conté, sí, le han cortado o le han afectado los frenos del coche para que tuviera un accidente. No voy a entrar en detalles, pero antes de este congreso yo fui amenazado, ¿no? Concretamente, incluso gente cercana a mí y la propia Harris le afectaron o le hackearon el teléfono donde estaba subiendo información. Sí. O sea, estas cosas no es paranoia o no es que las contamos para hacernos los importantes o porque la CIA nos persigue. No, no, no, yo no soy de esas personas. Hasta me parece una ridiculez, pero tampoco puedo mentir. Eso pasó, algo o alguien nos estuvo acechando de manera bastante importante, uh-huh. Desde que empezaron estas entrevistas que nos hizo Harris y toda esta difusión que se viene haciendo en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero esto ha avanzado a buen puerto, el mensaje y la experiencia de contacto está llegando a cada vez más personas y creo que va a ser importante que Harris también se dé su punto de vista en el contexto de Capilla del Monte aquí en la Argentina y que algunos de ustedes la puedan entrevistar y preguntarle su punto de vista porque no olvidemos que Harris empezó el año 79 con el mismísimo Joseph Allen Hynek, el astrofísico que creó la moderna ufología. Ella trabajó durante años con él. Fue confidente de Philip Corso, como lo conté en otra entrevista, sí. El que sacó en gran medida expedientes secretos del caso Roswell. Fue confidente del psiquiatra de Harvard, John Mack, que trabajaba sobre abducidos y que luego murió en condiciones muy curiosas luego de un congreso que asistió en Inglaterra. Entonces, va a ser una invitada de lujo, Harris, una gran testigo de las experiencias que tuvimos juntos allí en Monte Shasta. Bien. Va a estar acá con nosotros. Bien, bueno, mandamos un saludo a gente de Buenos Aires, el amigo Suárez Armillay, que nos está escuchando allí y que nos comenta que ha salido una información sobre un sistema de detección a nivel global de posibles meteoros o cometas que pudieran estrellarse con la Tierra. Uh-huh. Esto. Les quiero reportar también que el domingo a la noche pasó algo. El domingo a la noche pasó algo por acá, por la zona de Capilla del Monte. La gente ha visto un objeto con un comportamiento muy extraño, un objeto muy luminoso. Lo vio mi familia. Ahora me acabo de enterar que lo vio también otra gente que me acaba de decir hace un ratito que entonces fue eso lo que vimos, ¿no? Así que se vio algo extraño el domingo. Yo estaba transmitiendo aquí, ajá, ¿no? Así que no, el domingo 23. Claro, el domingo 23. Bueno, después te cuento detalles. Rebeca Kovacs, nuestra licenciada en psicología, la señora de Boy Brusone. Boy está en Quebrada, no tiene señal allá y pide, diga que están escuchando. Boy está escuchando. Un abrazo. Le mandamos un abrazo grande. Y bueno, mañana, sea cual sea el resultado, me tenés ahí en tu programa después de que salga de Políticamente Incorrecto para charlar sobre el partido, Boy. Así que ya sabés, vamos a cumplir sea cual sea el resultado. Claro, sí, corresponde, ¿no? Corresponde eso. Bueno, hay algunas cosas que están pasando en estos tiempos respecto del... Están largando mucha historia. Yo vi que vos has tratado de aclarar algo, ¿no? Están insistiendo con el famoso tema de los tres días de oscuridad de nuevo. Yo desde que soy chiquito, tengo 55 años. Como lo conté alguna vez, a los 9 años yo tuve una experiencia muy fuerte que ya he contado en alguna oportunidad y me interesé mucho en estas cuestiones y podríamos decir que desde hace 45 años que estoy vinculado a todo este tipo de situaciones, personajes, protagonistas, estoy en esta... Hace 45 años que escucho hablar de otra día de oscuridad y que ya llegan. No sé, ¿qué me podés decir al respecto? Hay gente que de pronto me escucha y piensa que soy un escéptico, que soy un investigador escéptico, pero uh-huh. Quienes no conocen nuestro pequeño trabajo, por encima de todo soy un testigo. Soy una persona que frente a los micrófonos o a quien me consulta les narro las cosas que nos han pasado no solo en mi país de origen, el Perú, sino en otras partes del mundo, vinculadas estas cosas con los contactos. Lo que estoy hablando es que hemos visto físicamente estos seres, nos hemos comunicado con ellos, hemos invitado investigadores o periodistas a encuentros cercanos, nos han hablado de fenómenos increíbles como portales, el acceso a una dimensión superior de conciencia, todo eso es verdad, para mí no hay ninguna duda de ello. Pero el hecho que haya vivido esas experiencias y las comenta abiertamente con la gente, no quiere decir de que haya perdido el sentido común. No quiero decir que sea infalible, me he equivocado y me seguiré equivocando muchas veces. Pero hay cosas que, con una breve investigación, de solo 15 minutos, incluso en internet, si uno se toma la molestia de pesquisar 15 minutos en internet, se da cuenta que muchas de las cosas que se han difundido en redes sociales, que hablan de alineaciones para tal fecha, o de portales, o de 3 días de oscuridad, son bromas de mal gusto. Lo que a mí me da alerta es que gente de buena fe, gente que está en el mundo espiritual, lo postea en su muro, considera que es genuino, y se basa única y exclusivamente en la fe. Dicen, esto es verdad porque me resuena. Los 3 días de oscuridad nuevamente se reflotan cuando se trata de una mala interpretación de algunas profecías bíblicas, de algunos mensajes de las apariciones marianas, incluyendo la de Garabandal en los años 60, en la Cantabria española. Y más grave aún, de un texto que tiene información medianamente científica, pero en realidad es una novela, escrita décadas atrás en Alemania por Otto Hess, sí, que dio a conocer ese tema pues del anillo fotónico o el cinturón fotónico en torno a la estrellación de las Pléyades, en la constelación del Tauro. Esto fue absorbido por los grupos New Age y dieron muchas fechas para acercarnos al cinturón fotónico y que nuestro planeta o la Tierra gira en torno a la estrellación en las Pléyades. Y cuando ingresáramos en ese cinturón fotónico pasaríamos por 3 días de oscuridad. Primero, la novela de Otto Hess es novela, ¿no? Y ahí surge toda esa información del anillo fotónico. Segundo, no giramos en torno al Sion, giramos en torno a Sagitario A, que es el supuesto agujero negro supermasivo que está a unos 28.000 años luz de distancia en nuestro sistema solar, en el núcleo de la Vía Láctea. Tercero, no nos estamos acercando ni al Sion ni a las Pléyades. Más bien, por la expansión del universo nos estamos alejando. Ajá. Y cuarto, la NASA en ningún momento hizo comunicado oficial alguno hablando de 3 días de la oscuridad. La gente pone en Facebook, no, la NASA dice que, bueno, busquen el link oficial de la NASA, si es que la NASA lo dijo. El Vaticano dijo, y ponen noticias que vienen de blogs de dudosa procedencia, que me recuerda cuando se dijo de que Astar Sherar, el supuesto extraterrestre, había capturado al avión que desapareció en el Océano Índico en Malasia y que tenían a los tripulantes en la tierra hueca. Eso también fue una barbaridad, fue falso, y que los iban a liberar en unos meses. Pues ¿dónde están? ¿Qué pasó? Y que estaban con la Confederación de Mundos de la Galaxia y otras cosas que realmente le quitan credibilidad al contacto. El contacto es real, estos seres existen, están tratando de ayudarnos, pero ya estas cosas que estamos mencionando, obviamente que es un disparate. Son disparates, ¿no? Acá me preguntan si averiguaste si era un asteroide de color verde y rosa. Fue sábado, se iluminó capilla, ponen. Bueno, fue sábado 22. Fue sábado 22, me ponen acá. Bueno, fue el sábado. Yo no estuve aquí, no puedo opinar. Eso, no lo vi. No. Yo replico solamente lo que los oyentes nos están mandando respecto de esto, pero bueno, haya sido un asteroide o no. Hay gente que me dice que no, que lo vieron de otra forma. Les pareció algo bastante llamativo lo que se vio y no pareció ser un asteroide, ni un aerolito, ni un meteorito. Pero bueno, también es cierto que nosotros afectamos la visión de lo que vemos, ¿no? Y y bueno, hacemos una lectura también, ¿no? Esto siempre el complicado universo de la percepción. Claro, es muy complicado el tema de los fenómenos, ¿no? De la percepción nuestra, de cómo estamos y todo eso. La verdad que no hay una, digamos, no hay una verdad absoluta en esto, ¿no? Puede haber un acercarse a una certeza en alguna cuestión, pero es como que no terminamos por entenderlo. Por eso Heineck, hablando del viejo maestro, ¿no? Decía que había algo muy importante que él había aprendido. Esto ya lo dijo muy de grande, ¿eh? Muy de grande, ¿no? Él dijo, yo aprendí que lo más importante en la casuística ovni son los testigos. Sí, es verdad. Y también lo repitió. Son los testigos. Monseñor Corrado Balducci. Con la volubilidad, ¿no? Y la falibilidad que puede tener un testigo de un tema de una cuestión ovni, ¿no? O sea, con mira, su estado Gordo, de ánimo, cómo se encuentra psicológicamente, emocionalmente, el contexto social, todas esas climático. Cosas que se ven, exacto, pero más que la fotito, que la y Balducci lo repitió, por eso te mencionaba este inciso que Balducci, el teólogo del Vaticano, que habló tanto de los ángeles de antiguo como posibles extraterrestres de hoy, en un momento un amigo nuestro, un periodista mexicano, Daniel Muñoz, que tal vez lo conociste, que ha estado en Capilla del Monte, le dice en una entrevista a Balducci, pero usted es un prelado del Vaticano, miembro de la Curia, ¿cómo es posible que hable a favor del contacto con extraterrestres? Esto es un escándalo, aunque no sea una posición oficial de la Iglesia. Y Balducci contestó, si cada vez con mayor tecnología e información los ponemos escépticos, ¿no? Y hay gente que tiene fotografías, filmaciones o ecos de radar en aeropuertos sobre estos objetos y se duda de ello, ¿qué va a pasar a la larga con las religiones que solo se basan en la fe? Estamos perdiendo el valor del testimonio humano. Y Harris decía que a lo largo de su carrera dilatada, amplia, ha entrevistado a pilotos de guerra, es astronautas, es ministro de defensa como Paul Heller, es decir, testigos de alta credibilidad, ¿no? Científicos, militares y todo, pero que había descuidado tal vez también testigos comunes y corrientes que podían haber vivido experiencias increíbles y maravillosas y que también formaban parte de este entramado que es el encuentro cercano con extraterrestres. Yo creo que cualquier persona común y corriente como yo, y aquí hay gente de capilla, muchísima, que ha tenido experiencias importantísimas y extraordinarias. No están expuestas públicamente, pero no quiere decir que no sean importantes. Yo siempre he dicho que el hecho que yo aparezca en medios o dé conferencias y comparta mi testimonio, porque fue lo que me pidieron estos seres, y a mí me despidieron del trabajo en Perú por hacer esto, no quiere decir que yo sea más importante porque escriba libros o aparezca en medios. Sería una tontería que piense una cosa así. Y no es por falsa humildad, hay gente en capilla y en otras partes del mundo que ha tenido experiencias mucho más importantes de las que me pasó a mí, solo que lo viven en silencio. A mí me tocó solo poner el pecho, como dicen en Argentina, claro, ¿no? A vos te tocó este laburo y a otros les tocó y a otro tocó laburo. Otra, y somos parte de un equipo, ¿no? Pero exacto. Lo que yo sugiero es que tanto los que difundimos esto abiertamente como aquellos que son pues más silenciosos, que no dejen de investigar, que eso les devuelve un poco el ancla a tierra, les permite no perder la sensatez. Es muy difícil hablar de sentido común en estos temas, pero muchos de los errores que se cometen al escudriñar estas cosas no es por ausencia de amor o por ausencia de buenas intenciones o porque las cosas no te resuenen, sino porque construiste castillos de naipes sobre paradigmas que no tenía ningún sustento, como lo hemos hablado hace un momento con otras cosas. Algo que yo le agradezco a los seres que nos han contactado, con los que ya mantengo una relación de más de 20 años, seres de aspecto humano, que se comunican mentalmente, que hemos visto físicamente, es que ellos mismos nos sugirieron poner a prueba todo lo que nos habían contado. Que tratemos de investigar y constatar y corroborar todo lo que nos habían dicho. Y yo lo vengo haciendo viajando por todo el mundo de hace más de 20 años. Yo empecé cuando era adolescente, ahora tengo 40 años, y hasta el momento no tengo razones para dudar de ellos y de su mensaje. Si dudase, no estaría haciendo esto. Si tuviese alguna grieta en lo que ellos nos han transmitido, no estaría dedicando mi vida con mi mujer a viajar por todo el mundo y difundir todo esto. Así que lo seguiremos haciendo, porque creemos en esto y consideramos que es positivo, ¿no? Bien, tenés algunos mensajes en tu teléfono, te doy unos minutitos para... Dale, sí, me están que me escriben montones de mensajes. Por eso, dale, míralos por si hay algo interesante que también quieras compartir o alguien que nos esté escuchando en alguna otra parte. Senderos Encontrando Tu Interior está en Diagonal Buenos Aires 173, música, esencias, aromatizadores, velas, diapasones, orgones, saumerios también y mucho más se viene en Senderos Encontrando Tu Interior de Diagonal Buenos Aires 173. Saludamos a la gente de Excursiones Angelus, Turismo, Viajes Especiales a Grutas de Ongamira, San Marcos Sierra, Puertas del Cielo, Los Terrones, Cascadas de Olea en la Cumbre y Dique San Jerónimo y un clásico de la zona, Ongamira con Puertas del Cielo al atardecer y también el Cerro Uritorco nocturno. Excursiones Angelus, informes y reservas en Diagonal Buenos Aires 66. Los teléfonos el 482-768 y el 150. 56 34 532. Un clásico de la hotelería de Capilla del Monte, Kuntur Hotel, ahora con nuevos dueños. Hotel de 3 estrellas, de cálido diseño y esmerado servicio, que es un clásico dentro de la oferta turística local de la región, Bueno, te recordamos que el Kuntur Hotel también organiza eventos, reuniones y conferencias, que hay servicios y tarifas especiales para grupos, por ahí los grupos que quieren venirse para la Jornada Internacional de Meditación 16, 17 y 18 de enero. Yo les recomendaría que aprovechen ya casi toda esa quincena, porque entre Brad Hunter, Ricardo González y alguna cosita más, vamos a tener muchas actividades de estas que la gente les gusta compartir, ¿no? Está en Falucho 121, esquina Chubut. Pueden comunicarse al teléfono 03548-481-766 o también en la www.cordobaserrana.com.ar/Kuntur Hotel. El Kuntur Hotel con nuevos dueños, y también ahora que se viene el calorcito se puede disfrutar de esa linda pileta que tiene el Kuntur Hotel aquí en Capilla del Monte. Bueno, fue un éxito la caminata conmemorando los 70 años del dique Los Alazanes. Fue muchísima la gente que fue, así que Agua de los Palos convoca a 2 nuevas fechas para el trekking guiado al dique Los Alazanes. La primer fecha es este domingo 30, y la próxima es el domingo 7 de diciembre. Deben comunicarse con la gente de Agua de los Palos al Facebook Agua de los Palos, al mail aguadelospalos@hotmail.com o también llamando por teléfono al 1541-9465. Les recuerdo que los cupos son limitados y que para la que se va a hacer este domingo cierra mañana a las 13 horas el cupo, Mañana viernes 13 horas cierra el cupo de este nuevo trekking guiado al dique Los Alazanes en Capilla del Monte, en Agua de los Palos, un lugar muchas experiencias, ¿no? Bueno, toda una experiencia comerse la pizzita de Aymuray ahí en la terracita. Vamos a ver si algún día podemos ir con Robert y con Ricardo Aymuray. Siempre andás corriendo, no te quedás nunca unos días acá. Pero bueno, ya me imagino que en el futuro vas a estar un poquito más acá, y vamos a disfrutar de la pizza, la fainá, la fugaceta rellena de Aymuray, las empanadas, las picadas, los postres y las copas heladas especiales. Todo artesanal y de primera calidad en Pizzería Aymuray, Río Limay, esquina Bermejo, en Aguas Azules, 1541-8883 para los pedidos. Saludo a Gaby y familia allí en Aymuray. Bueno, saludo para Miguel también, y Nina de Ingeniería Crea, la Casa de las Energías Alternativas. Vos que te vas a hacer la casita, acordate, Ingeniería Crea, la Casa de las Energías Alternativas, ya te los vamos a presentar. Ruta 38, esquina Tucumán, 469-089, 1546-5246, o en el Facebook de Ingeniería Crea, ¿no? Bueno, conocé el Cerro Uritorco, emblema natural y místico de Capilla del Monte. Sentí la energía de la tierra y el cosmos en este lugar mágico de las sierras cordobesas. Cerro Uritorco, energía y misterio en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Gracias por acompañarnos también a la gente de Cerro Uritorco, que siempre está al lado de Cielos Profundos, ¿no? Y ahí en la base del Cerro Uritorco está Uritorco Maya, todo en artículos regionales y regalos, piedras del cerro, ruanas, alpacas, bombachas de campos, saumerios, bombosquenas, caja. Hoy, si River pierde, me voy a comprar una caja vidalera y me voy a internar allá en la sierra. A llorar mi desdicha. Uritorco Maya, visítalo. Bueno, gracias a todos ustedes por acompañar Cielos Profundos, como a la gente de Panadería San Antonio, de Diagonal Buenos Aires 195. ¡A la pelota! ¿Qué es eso? Estoy viendo en estos momentos, mirá vos, y mirá, va rapidito, Y se ve bien la forma esférica. Estamos viendo en estos momentos, esto fue anoche. Anoche, se ven las estrellas de parámetro referencia. Esto fue filmado con una Bushnell Equinox-Z, es una cámara de visión nocturna. Che, muy tarde en la noche fue esto, o te acordás. Cerca de las... Después de las 10 de la noche. Mirá vos, ¿y qué dirección iba el objeto? Aquí lo puede. Uno estaba bajando, yo creo que iba en dirección hacia el noreste. Sí. En realidad fueron 6-7 objetos. Ah, pero para, esto no fue mirando al cerro, fue mirando para el otro lado. Fue mirando para el otro lado, uno apareció en dirección al Cerro Litorco. O sea, mirando para Charbonnier. Otro mirando básicamente para el pueblo, este gas más rápido, ¿no? Mirando hacia lo que es Cerro Pajarillo, puede ser. Ah, sí, sí, Cerro Pajarillo. Y algo que es muy interesante, no sé si lo tengo acá, esto aquí es un fenómeno de Orb. Quiero que veas la velocidad de las estrellas de fondo. Sí. Sí. Y ese es un orb. Ese es un orb, ¿ves? Sí, bien. Eso sí es un orb. No, es un orb, no es nada sólido. No, no la humedad ni el polvo del aire. No. Movimiento, claro, movimiento eso es inteligente. Movimiento inteligente. Bien. Y esto se capta con equipos especializados. Obviamente, el ojo humano a veces no lo ve. En el caso de este orbe, que lo captamos ahí. Pero sí, los objetos luminosos, sólidos, que aparecieron ante ese estímulo que hicimos con la familia de Lucero, que fue una idea que se me ocurrió. Esto fue físicamente visible. Mira que... y lo vieron hasta los niños, ¿no? De hecho, yo le di el láser a uno de sus hijos para que apuntase al objeto. Ajá. Aquí una de las evidencias que vamos a ver si luego tenemos el tiempo de poder subir alguno de estos clips. Dale, dale, va a estar buenísimo. La van a poder ver en Legado Cósmico guión Ricardo González. Correcto. ¿No? Allí. Bueno. Fer, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos. La última te hago. Sí, también me preguntaron aquí sobre los viajes a Marte. Me estaban preguntando. No, lo que pasa es que yo te voy a contar qué repercusiones habrá en la galaxia cuando River salga a la cancha. Por acá. Bueno, está buena esa pregunta. Ricardo González es de Boca. Ha estado mucho tiempo acompañado de Roberto Villamil. Me gusta más el Barcelona, pero Roberto Villamil es influyente. Es muy influyente. Vamos a ver si después, cuando esté más tiempo acá. Pero no, está bien. Somos primos hermanos, así que. ¿Qué pasó? Me están preguntando esto ahora. La presencia del señor Andrew Basiago aquí en el Congreso del CIO. Por supuesto que, bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo ya la tengo formada desde hace mucho tiempo, porque hace muchos años que sigo el relato de Andrew Basiago. Entonces es como que, y además, bueno, yo la verdad no le creo nada, pero me parece un lindo relato, está todo bárbaro. Hay algunos investigadores amigos que estuvieron en ese congreso participando y me dijeron, bueno, no importa. La cosa es que, bueno, para la venta y de la historia y todo eso está bien. Hicieron un poquito de bombo con el tipo que vino a contar el... Ahora, de Marte el tipo no trae una prueba. Yo sí le digo a Ricardo González, bueno, mira, necesito verlo a Antarelli algo, y por ahí Ricardo González, si Antarelli quiere, se la juega y me dice, bueno, vamos a verlo como pasó con Paola Harris. Y alguna vez por ahí pasa, ¿no? En el caso de este señor, esta es mi opinión y es la opinión de otros amigos míos. Uno no quiere hacer mucho lío, entonces la deja pasar y listo, ¿no? Pero es como que no tiene nada. O sea, es el relato de es una cuestión de fe. Lo que fe. Yo te puedo decir desde mi lado, no tengo ninguna duda que existen proyectos secretos espaciales y que involucren a Marte. No tengo ninguna duda. Pero sin emitir un juicio de valor por el trabajo, la investigación o la divulgación de Basiago, ese viaje que hizo con Barack Obama a Marte y ese tipo de cosas, respetuosamente las tomo con pinzas. Más de eso no puedo mencionar. Pero de que Marte tiene muchas cosas para investigar sobre vida extraterrestre, como recientemente un científico norteamericano sugirió de que Marte tenía ese color rojizo debido a una explosión nuclear, que obviamente no fue nuestra, tal vez, sino más antigua, podría hablar de presuntas guerras extraterrestres. Richard Hoagland, en un congreso en el que participé hace años en Estados Unidos, en la Expo Conscious Life en Los Ángeles, ya mostraba una serie de misiones secretas. Creo que ese trabajo él lo llamó Dark Mission, misión oscura de la NASA, en relación con Marte, y él sí mostró evidencias, no de viajes espaciales a Marte secretos por puertas dimensionales, sino de lo que pasó con las sondas Viking, las Mariner en su momento, los 70, claro, o lo que pasó con la sonda Phobos 2, que todos recordamos, en marzo del año 89, cuando antes de desaparecer y perder contacto con el cosmódromo Baikonur en la ex Unión Soviética, logra fotografiar un objeto de forma alargada, como un cigarro de unos 27 kilómetros de largo. Esa parte de Marte está más que sustentada en la ufología de lo que está ocurriendo. Y en este congreso en el que estuve, en Nevada, Jaime Maussan hizo una buena recopilación, brillante, sobre todos los... eventos en Marte, anomalías, supuestas estructuras que dejan mucho que pensar. Pero todo eso más que humano me parecía no humano. Así que tengo una opinión diferente a la de Baciago. Claro, está bien, está bien. Así que bueno, este es un poco lo que les cuento. Igual, a ver, dentro de este tema, ¿no? Y como se ha ampliado tanto y el tema se ha popularizado mucho, ¿no? Ya entramos en un momento en el que el territorio de la ciencia ficción y la omnilogía o el tema de vida extraterrestre se cruzan. Entonces, lo mejor que hay para estas cuestiones es presentar pruebas, porque de sistemas de creencias, tanto religiosos como espirituales, estamos llenos. Entonces, si vamos a crear también la religión del tema, obviamente para el escéptico temas, no hay prueba que valga, claro, pero y esto un poco para no quitarte más tiempo, Fernando, yo insisto, no, más allá de todo lo que investigamos, lo que hemos vivido, los testimonios que tenemos, algunas evidencias bajo nuestro punto de vista sobre el contacto, sigo pensando que el encuentro cercano más importante no es con las estrellas, no es con el universo, sino con uno mismo. Y no es una frase hecha, porque el mayor de los misterios está en nosotros. Y yo sé de que, como dijo mi buena amiga Rosemary Paz Wells, en el futuro vamos a descubrir que nosotros somos ellos. Y una propaganda, recomiendo que vean la película Interestelar. Es una película que se asemeja mucho a algunos mensajes que hemos recibido en el contacto extraterrestre, ajá, que me recuerda el trabajo de Kubrick en el pasado, con 2001, y que podría acercarse, mire, voy a ser un poco aventurado y me la voy a jugar en decir esto, podría acercarse a la coyuntura del pensamiento extraterrestre y a la conexión con civilizaciones de otros mundos. Interestelar demuestra que las estrellas también están dentro. Es una muy buena película, que hace tiempo no vi una tan buena, bajo mi juicio, que la recomiendo. Bien. Me tengo que ir, amigo. Un abrazo. Gracias, Ricardo. Es muy amable. Nosotros también nos tenemos que ir. Este es el punto final. Hacemos la parte publicitaria de Radio Gente y ya conectamos con el Estadio Monumental para la transmisión de River Boca por Copa Sudamericana. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.